desperté tan solo pensando en ti, en la inmensidad de tu gran poder que siempre has tenido en tu corazón. Amarme con pasión y darme lo mejor. Gracias a ti soy libre y puedo entender que ya no hay muerte en mí y puedo ser feliz. Sé que todo es posible si te tengo a vos. Yo necesito de tu presencia, Dios. Abrázame, Jesús, llena.